llenos de emoción, con el estudio repletísimo, comienza ahora la primera transmisión en vivo 2024 del Taller 2 de la Radio Tarpuy. En este estudio abarrotado, abarrotadísimo de gente, nos acompañan... Yo soy Facu y la hora es las 12:34. Nos vemos. Vamos a hacer una pausa para pedirle a la gente que movió las bancas que las devuelva a la pared, porque si llega a temblar, quedamos todas y todos atrapados acá. Entonces, levantamos las cosas y las dejamos donde estaban y respondemos al llamado, que era ponerse de pie alrededor de la mesa para que así sea justo el acceso para todos. De pie, por favor, para que así se puedan acercar las demás compañeras y compañeros. Continuamos con las presentaciones. Hola, soy Evans y a nadie le importo. Creo que está completamente equivocado, Evans, pero bienvenido a esta transmisión. Ok, gracias. ¿Ah? Hola. Soy yo. El señor Juanito. ¿Te llamas? Sí. No, me llamo Pedro. No, me llamo Iax. Hola. Soy el pana de un chet. Hola. Quería decir que cuando la vida te diga que no, te diga que tú no puedes, pues tú dile a la vida que te compre unos Doritos para que te comas unos ricos Doritos, porque los Doritos son muy ricos. Y yo me comería unos Doritos. Filosofía en Radio Tarpú. Hola, soy Cote y... Naranja. Hola, soy la niña nueva. Pero la niña nueva tiene un nombre y una identidad que ya todas y todos lo conocen. ¿Cómo se llama? Juana. Sayen, ya, po. Sayen. Hola, me llamo Salvador Accidente. My name is Chiqui. Chiqui, chiqui, chiqui. Nah, mentira, my name is Pascal. Porque my name is Chiqui. Chiqui, chiqui, chiqui. My name is Chacha. Hola, me llamo Violeta. Ya sé. ¿Y por qué se tendría que tomar? Hola, me llamo Ramiro. Hola, soy Víctor y valgo 7 huevos y medio. ¿7 huevos y medio? ¿Qué es eso? Oye, también saludamos a Luna, que se encuentra en el estudio, pero no quería hablar, y es muy válido también que uno no quiera hablar en el estudio, pero participa igual y estuvo participando de la construcción del guión. Estás escuchando Radio Tarpuy. Vamos a hacer una pequeña pausa con comerciales. ¿Tenemos uno de los comerciales listos ya en los controles? Sí. ¿Alguna de las publicidades? Sí. Música. Tuturuturuturu. Cortes comerciales. Ahora vamos con uno de los comerciales. Hola, ¿está cansada de siempre? Ay. Se escucha raro. No importa. Ahora sí. Hola, ¿está cansado de... ¿Aló? Sí. ¿Está cansado de... Hola, ¿está cansado de siempre tener champuses anti que te pique, anti caspa, anti que te pique la cabeza? Pues tenemos un nuevo producto. Uno, que te dé caspa a un segundo, y otro, a que te pique la cabeza. Es el mundo de la locura. Espectacular, siempre quise que me picara la cabeza. El nuevo juguete entre lo saqué de Gumball. Es la aniquiladora. Con movimientos reales de karate. Rompe todas las cosas con su mano. Nada se le resiste. Autos, ladrillos, casas, su propia cara. Árbol, la aniquiladora. Nos vamos entonces y ya volvemos aquí en Radio Tarpuy. ¡Miércoles! Y estamos de vuelta, estás escuchando la transmisión de Radio Tarpuy. Tenemos algunos saludos que nos han enviado recientemente. Que nos han enviado recientemente, justamente. Vamos a ver. Aquí van los saludos para que los vayamos escuchando. Vamos a partir de los saludos que llegaron también por la mañana, ¿ya? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo está Radio Tarcuy? Un saludo para todos los niños y niñas que están ahí. Les vamos a estar escuchando. Y un cariño y fuerte abracito muy especial para mi Rafaelita, que la adoro y la amo mucho. Eres bacán, Rafi, te adoro. Ahí teníamos un saludo para la Rafa, que nos estaban escuchando desde ahí. ¿Van más saludos? Hola, amigos de la Radio Tarpuy. Les quiero dar un saludo muy grande. Mándale hartos saludos a todos los niños y profesores, y en especial a Evas, de su tía Carol, de aquí de Huasco, Atacama. ¿Qué? Vamos, nos están escuchando. Es mi tía Carol, es de Huasco. Continuamos con los saludos. Y les dejo un gran abrazo. Les cuento que hoy estoy trabajando acá en Achupayas, en la Escuela Popular de Artes, trabajando con niños y niñas que sufrieron daños muy grandes con el incendio. Así que Radio Tarpuy nos acompaña un ratito hoy. Les quiero mucho, besitos, muac muac. Oye, ¿no escucharon eso? Sí, había saludos. O sea, estaban escuchando Radio Tarpuy en un taller de niños y niñas que fueron afectados por el incendio. Entonces también un tremendo saludo a los chicos y chicas que se han visto afectados por esa tragedia. Les mando saludos desde acá de Valparaíso, desde cerca del complejo militar. Les mandamos saludos, que se recuperen después de ese incendio. No se quemen, métanse al agua, ¿sí? Hola, les mando un saludo a todos los niños y niñas de allá. Y les tengo que decir que siempre sigan sus sueños y que nunca nadie les va a bajar, que son los mejores. Sí. Vamos a seguir con los saludos y luego con los comentarios. Hola, niños y niños de Radio Tarpuy. Les mando un gran saludo y quería pedirles que me pusieran una canción de Alan Sutton. Alan Sutton. Mira, nos están pidiendo canciones, esas van a quedar programadas en la continuidad. Les comentaba a los chiques que el día de hoy, por temas técnicos, hay un cable que no hemos podido conseguir porque no estaba donde compramos los cables. Así que ya a partir de la próxima semana probablemente ya vamos a poder tener ese cable y vamos a poder programar la música aquí en el programa en vivo. Hola, buenas. Por acá Verónica, mamá de Ailén, quiero mandarle un saludo, decirle que estoy orgullosa de su programa de radio, que es sumamente divertido. Y también un saludo para todos los compañeritos de ahí de Taller 2 que están haciendo posible la transmisión en este día tan bonito de otoño. Un abrazo. Y esos son los saludos que nos han ido llegando. También Marcela nos dice, hola, no puedo mandarles un saludo porque estoy disfónica, pero quería pedir esta canción que es una de las favoritas del Víctor y es hit en nuestra casa en estos días, que sería Jaguar Twin de Bad Feeling, que es otra canción ahí que nos están pidiendo. Oye, y tenemos un bloque preparado. Facu, ¿te encargas tú de presentar el bloque? No, yo era yo. Ya. Hola, mi nombre es Facundo Riquelme y son las 12:44 minutos y a esta hora presentamos este bloque que sería sobre por qué los niños no pueden tener programas independientes de información. Esa sería la pregunta del día de hoy, así que los dejamos con un corte comercial y después seguimos con esta gran pregunta. Tuturuturuturu, cortes comerciales. Yo no quería hacer como un corte comercial, no, nada así. Quería mandar un saludo para también los niños del incendio, pero en especial a una persona que se llama Lili, que está trabajando allá y que estaba rico su arroz con leche. ¡Compre la nueva crema guácala! ¡Hecho con mo de su nevera! ¿Qué? Yo también le quería enviar un saludo a los niños de allá, que se recuperen y rechupa allá. Yo, no se ofendan los niños de por allá del incendio, pero no les voy a mandar un saludo a ustedes. Y que, de hecho, quería mandar un saludo a mi abuelita Bernardita Díaz Franco, que ahora debe estar en su departamento, no sé dónde esté, pero le mando un saludo a ella. Hola, yo soy Facundo y les quiero mandar un saludo a todos los radioauditores que están escuchando aquí el primer programa en vivo de Radio 2023 Tarpuy. 24, me confundí. Aquí en el estudio criticamos a los que no tienen la noción del tiempo. Que para los niños del incendio, no necesariamente los niños, las personas que estuvieron en el incendio, mi papá con mis vecinas están tejiendo frazadas de lana para los que perdieron hogar. Sí. Y no sé si una amiga mía me va a escuchar alguna vez en este taller de radio, pero le quería mandar un saludo a ella, a sus padres y a su familia. Súper. Oye, respecto de la pregunta que hacía Facu, ¿por qué creen ustedes que no hay muchos medios de comunicación donde participen? ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Quién quiere comentar ese tema que proponía Facu? Yo lo que quería decir sobre ese tema era porque como que esto de medios de comunicación y todo eso, está como las radios y todo eso, está dedicado como un trabajo, y como se supone que los niños no pueden trabajar, por eso es la pregunta sobre por qué no tienen eso, pues quizás por eso. Y otra pregunta que también decíamos por aquí, que era por qué los niños desde los 14 años pueden ser arrestados pero no votar, y tienen que seguir las mismas normas que un adulto, pero no pueden votar. Y los mismos castigos que un adulto, pero no pueden votar. Sí, po. No pueden votar. Entonces es como que una entre injusticia y no injusticia. Por eso entonces yo lo que quiero decir es de que invitar a más niñeces a que formen parte de Radio Tarpuy, para que vengan aquí a esta escuelita donde van a poder tener este programa, tener por lo menos un tiempo aquí con un programa así de radio, para poder invitar a más niñas. Yo quería decir dos cosas. Que primero, para mí me parece un poco extraño, y yo pienso que ninguna persona de ninguna edad, no importa que sea súper viejo o súper adulto, nunca podrían votar a alguien, porque si, digamos, votan a una persona, esa persona se lastimaría y podría enojarse, y si vota a esa persona, y después se podría armar toda una pelea, y eso sería malo. Así que sería bueno que nadie vote. Víctor. Que nadie vote a nadie con B larga, dices tú. Pero, Víctor, lo que estamos hablando es tema de votar por presidente o alcalde, pues no de votar a gente así como, no sé, voy caminando y veo, oh, una abuelita, la voy a votar. No, pues hablamos de votar por presidente o por alcalde. Y otra cosa quería decir, que quería dar un anuncio muy importante. Compre el nuevo shampoo afeador. ¿Está cansado de ser tan hermoso, tan perfecto, tan muy, muy, y que siempre la gente lo halague por ser demasiado hermoso? Pues tenemos su solución, porque tenemos el shampoo afeador, que lo que te hará es que te volverá una persona horrible y súper fea, solo a 1,000,000,000,000,000,000,000 de pesos. Acepte esta genial promoción, porque después de un segundo valdrá infinitos pesos, y tendrá que ir pagando solo para poder conseguirlo. ¡Ey! ¡Por fin nadie me seguirá en la calle! Aquí, en Mercado Oscuro, -no sé cuánto. Compre la crema Pinocho. Tiene gusanos, y tiene también una parte de piel de Pinocho. ¡Qué rico! Hola, les venimos con más comerciales. Les quería decir, están muy cansados de limpiar su casa o su habitación y que su madre lo regañe, pues le tengo un producto que aprieta un botón y le sale todo magníficamente listo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el producto? Profe, yo quería decir un anuncio importante. Bueno, ¿usted está cansado de que no le dejen ver pantalla porque nunca pueda ordenar su pieza y que tenga que ordenarla para poder ver pantalla? Pues entonces, póngase a trabajar y ordene su pieza para que su mamá lo deje ocupar el celu. Así que eso, nada más. Oye, excelente. Nos vamos con el siguiente bloque. Este bloque lo presenta Evans. Ahora, próximamente, videojuegos, el próximo otoño. Oye, yo también lo presentaba. Profe, la hora. Ya, en videojuegos es un programa donde hablamos sobre videojuegos, un bloque donde hacemos videojuegos y donde hablamos sobre videojuegos y esas cosas, no sé. Y aquí les decimos la hora, que son las 12:51. Gracias. Que en este bloque íbamos a hablar de Among Us. Que es un juego que a mí me gusta harto. Ya sé que mucha gente ya no lo juega, pero a mí me gusta harto. Y quería, muy difícil que Interslot lo esté escuchando ahora, que es la compañía de Among Us, pero me gustaría que hagan más mapas, porque y además los mapas de Among Us son un poco chicos y me gustaría que los agranden un poco, aunque sea, o sacar nuevos modos de juego, como por ejemplo, habíamos hecho un modo infección, se nos había ocurrido, que es donde el escondite, solo que el impostor tiene que ir atrapando y cuando los mata se transforman en algo así como zombies, pero son más impostores y tienen que ir matando a la gente, pero si se acaba el tiempo, ya saben. Los tripulantes excavan. Sí. O caca. Sí, yo consigo. Hola. Yo quiero decir algo. Yo quería decir que me encantaría que hicieran como más mascotas y más personajes y que pudieran hacer nuevas cosas así para que fuera más genial y que hubieran más tipos de colores, como color dorado, color plateado, para que pudieras personalizarlo así también. Y que se puedan poner más colores. Llamen al 983744111. Si sí responden. ¿Pero qué es? Es un número. Un número que te hará la vida mejor. ¿En serio llamen? Es un número verdadero. Yo les quería pedir. Yo les quería pedir a los que a son las compañeras de Among Us, que hagan como un evento para que cuando tú haces como esto y ganas, te ganes un personaje o una mascota o una ropa o un sombrero o cualquier cosa. En verdad es, existe algo parecido, que son los frijoles. Los frijoles te hacen, si tú vas acumulando frijoles, yo tengo 1652 frijoles, creo, que tú puedes ir comprando los sombreritos. O no sé si tú te refieres a otra cosa, que agreguen más sombreritos o visores. No, como que juegas tal día a este y te ganas una mascota. ¿Cómo le sumo el sí? Cuando hay evento, pase. No, es que me gustaría algo. Tú, cortes comerciales. Yo tengo un comercial. Yo tengo. Que a mí también me gustaría, la verdad es que no espero nada de que la compañía de Among Us escuche Radio Tarpoy, me parece un poco extraño, pero no sé, si están escuchando esto, me gustaría que la compañía de Among Us, no sé, crea algo que muchos videojuegos tienen, que se llama un pase de batalla, que es hallar tus juegos, que es como un coso. Sí, tienen pase de batalla. No tienen, bueno. Ya, pero tienen ya, como... Ya. Pero es que... Están apretando mucho. Es como algo donde, digamos, si tú mientras más vas jugando te puedes ganar recompensas en el pase de batalla, y me gustaría que agregaran un Among Us, uno de esos, para que pudieras conseguir más cosas. Oye, aquí dan unas últimas palabras respecto a este tema, para después pasar al siguiente bloque, porque hicimos un guión bastante grande, y si hacemos un guión colectivamente, la idea es ir completándolo. Entonces también recuerden que hay muchos temas que podemos abordar en los otros programas, no es necesario poner todo el menú inmediatamente sobre la mesa. Yo quiero el pan. y le quería mandar un saludo a mi familia y a mis amigos. Yo quería mandar comerciales. Yo soy un comercial. Tú, turú, turú, turú, cortes comerciales. ¿Me puedo mandar un último saludo? Yo quería mandar... Pero solo uno, solo uno. Ya, que lo último... ¿Estás cansado de moverte a cada rato? ¿Quieres estar todo el día en tu sillón? Pues compra el sillón lo barato. Es con una sola palanquita, el sillón tiene rueditas para manejarse solo. Es como un auto. Así que ya sabes, cómpralo si quieres estar todo el día tumbado en tu sillón. ¡Compra ya! El sillón lo barato, solo por $1,000,000. Una vez me senté allí y no me bajé hasta que fallecí. Ya, yo esto no es un anuncio, pero quería mandar un saludo. Quería mandar un saludo a mi primo, el Darío, y me gustaría que algún día vayamos a la piscina de donde está mi abuelita y la abuelita me pase uno de sus flotadores, yo con el flotador le pega a mi primo, porque siempre en la piscina yo amaba cuando ahí estaba mi primo y yo le pegaba con el flotador y ahí lo maltrataba y me encantaría tirarlo al piso y jugar a la pelea de almohadas para que se muera. Eso. Recuerden que nos está escuchando gente que no nos conoce, así que tratemos de moderar nuestros comentarios. Yo me refiero al Darío. Al Darío quiero pegarle, al Darío. Sí, pero hay gente que no nos conoce, que no sabe cuál es la relación que tienes con Darío, por ejemplo. Entonces recordemos siempre que estamos en un medio de comunicación y eso, como dijo el filósofo, el tío de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, Peter. Justamente, entonces no nos olvidemos nunca de eso. Coté lleva mucho rato levantando la mano. Vamos a darle su oportunidad de hablar. Que le quería enviar un saludo a mi prima y a mi amiga que se llama Colomba, mi prima que se llama Matilde, que es como lo que dijo el Víctor, que yo también jugué un día con mi prima en la piscina y ella se ahogaba todo el rato porque le pegaba con el flotador. Maldad pura. También le quería, no sé si alguna vez va a escuchar radio, pero le quería mandar un saludo a Alan Sutton. ¿A quién? Alan Sutton. Cortes comerciales. Si se siente mal, siéntase bien. ¡No! Hay gente que no sabe sentarse, es verdad. Un corte comercial. ¿Está cansado usted de siempre? Siempre tener que teclear su computador para poder cambiar nuevo sincronizador? Es un casco que tiene sincronizador de neuronas. Uno lo conecta por USB y todo lo que piensa se proyecta en el computador. ¡Magia! Fantástico, quiero 10. Ahora vamos a comenzar el último bloque para despedirnos, que lo presenta el compañero Víctor. ¿Cómo se llamaba el último bloque? Se llamaba el de recetas. Hola, yo soy Victorini, el cocinerini. Y antes de empezar con en esta bloque de recetas, les quería hacer una pregunta muy filosófica. Hay mucha gente que se pone a llorar por cosas de amor, pero yo lloro por los ojos. Ya, bueno, ahora las recetas. Les presentamos un nuevo y muy rico invento que a mí me gusta llamar pan con palta. Es una receta un poco fácil, solo requiere dos ingredientes. Primero, muela una palta. Segundo, pan. Tercero, le voy a agregar la palta y listo, tiene un pan con palta. La sal y limón. Ah, después le echas sal y limón al gusto. Y si quiere puedes coger sus máximas evoluciones. Y el aceite. Que son queso y mantequilla. Y eso, no. y jamón. Y también muchas cosas. Te faltó el aceite. Y también si quiere puede agregarle cosas como tomates y cositas, eso. Es una hamburguesa. Le quería mandar un saludo a mi mami Camila, a mi papi Leo y a mi hermana Inara. ¡Ja! ¡Que mate! ¡Jate mate! Bueno, ahora son cuatro cosas. Primero, la receta. Hice una receta hace tiempo. Capaz que ya existe, pero me la inventé nomás. Que es de... Tomo un pan. Le pongo queso. Le pongo espinaca, sí, era espinaca. Lo meto al microondas, espero un rato, lo saco y queda súper rico. Y creo que se apagó el computador. No, solo la pantalla que entra en reposo, porque es un computador viejo. Para los... Víctor, tú sí, tú querías ir a la piscina, ¿no? A pegarle a mi primo con ¿sí? un flotador, sí. Bueno, al fin... No sé si este año va a ser igual, pero durante 2 años en Tarpuy, a los paseos de fin de año, vamos a un campamento que tiene piscina y cancha de fútbol, y eso, y es bacán. Ah, y... Sí, sí. Y... Eso, y lo otro es que puedes dejar saludos, pedir canciones y escucharnos en nuestra página web www.radiotarpuy.blogspot.com. Oye, vamos a empezar a despedirnos, así que todos van a tener su turno, vamos a hacer así una vuelta y aprovechamos de decir las últimas cosas y nos despedimos, ¿sí? Chao, chao, nos vemos, chao. Chao, escuchen Radio Tarpuy. Buenas noches, que la pasen bien. Y buenas noches, yo del futuro. Algún otro día, no sé, chao. Chao, le mando saludos a mi mamá y a mi perro Chocolate, que muerde todo lo que ve. ¡Mordió mi oreja! ¡Mordió mi pelo! Chao, soy Sayen y le mando un saludo a mi perrita. Y nos... Y somos sí, de Valparaíso y nos pueden escuchar en el mundo entero. Ya, yo quería decir 3 cosas. Primero quería decir que me despido, me chao, adiós. La otra cosa, espérenme, déjame pensar, no se me olvidó, espera. No, espera, estaba pensando. Ah, no, nada, ya, bueno. Y la última cosa que quería decirles es esto. Es muy importante, así que escúchenlo atentamente. Buena mechi in sama. Como hay du sound. Ya. Muy feliz. Ya, yo le... bueno, chao. Y bueno, yo soy yo, tú eres tú y juntos somos yo tú. Ah. ¿Estás cansado de atender a tu bebé todo el rato? Sí. ¿Quieres salir con tus amigos, tener una cita con tu novia o cualquier cosa que me valga un pepino? ¡Pues compre ya el bebé móvil! Es este robot que tiene forma de caja, puede hacer todo lo que una madre materna podría hacer con su bebé. Dormirlo, cambiarle los pañales, alimentarlo, etc. Así que ya sabes, compre ya el bebé móvil, solo por 1,000,000,000 pesos. Creado por, ya sabes quién es, el olvidado Evans. Meter chau. Al bebé a la licuadora. Hola. Hola, yo soy... No, metieron al bebé a la licuadora. En serio, meter un bebé en la licuadora. ¿Qué pasa si meten un bebé en una licuadora? Se convertirá en bebé licuado. Ahora es una mermelada. ¿Qué vas? Estás interrumpiendo el turno de tu compañero. Hola, yo soy Facundo. Y me despido a las 1:30:03:44. Me despido. Chao. Le tengo una pregunta al olvidado Evans. ¿Con dormir se refiere a dormir, a mandarlo a la cuna o mandarlo al horno? Bueno, chicos, con esto despedimos nuestra última, nuestra primera transmisión de Radio Tarpuy, Taller 2, temporada 2024. Y vamos a seguir haciendo programas. ¡Chao! Chiques, nos sentamos ahí para terminar el taller.